Rabia al silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles. De 17 a 19. Miércoles. Por FM de la Azotea 88.7. Tienes el don de regalar a corazón abierto y compartir con los demás, hacedor de encuentros que nos reúnes a celebrar lo que llevamos dentro. Peregrino de la amistad. Copla que anda, el nuevo disco de Guille Serrano que tenemos entre manos. Voy a leer antes de comenzar a charlar con él lo que escribió Jorge Romero como, de alguna manera, presentación de este disco. La copla se fue gestando en el vientre cálido de una madre y tuvo reminiscencias de salitral, de chañares y tunales. Luego parió el cantor y este un rasguido noble, bien santiagueño, y una voz. Copla y cantor son el génesis de la canción, y en ese ritual de comunión se pusieron a andar. Así lo conocimos, en días de cuerdas amanecidas, llevando su sonrisa y su amistad como bandera, en noches en que la canción callaba todos los silencios, por caminos urbanos, por senderos y yungas, por calles polvorientas, por montes, ríos y quebradas, por laderas nevadas, por mares salados, viajando siempre, siempre con la canción, porque la canción no tiene dueño cuando se dispara, es libre, pero a veces, en algún lugar, se aquerencia. La canción dice, la canción es situación, sensación, reclamo, es recuerdo y sentimiento, y es viaje. La verdad que es una descripción maravillosa que ha hecho el negro Jorge Romero, nuestro querido amigo, sobre este primer disco del Guille Serrano, Copla que anda. ¿Cómo estás, Guille? Bienvenido y felicitaciones. Seba, querido, bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad casi que me haces emocionar porque es la primera vez que escucho eso, leído por otro. Y bueno, es un poco lo que, como bien decís, describe la esencia de lo que es esta copla que anda. ¿Qué contiene, qué concepto llevas en este disco? ¿Qué quisiste mostrar con este primer trabajo? El concepto general es el camino. El camino que elegí hace unos 10 años, más o menos. Y todo lo que el camino me ha llevado a vivir con distintas experiencias, por distintos lugares, con muchas músicas, con una música como esencia, pero con otras, pero creo que se ha nutrido de muchas otras músicas, de muchas personas que han estado en ese camino, y que han estado y están. Y básicamente el concepto es ese, el camino recorrido hasta aquí, y que sigue, y seguirá. Este disco también te marca como autor y compositor de varias de las canciones. Esto no es un paso menor dentro de tu carrera, que desde hace algunos años estás entrando de a poco, ¿no? ¿Cómo te sentís con esa nueva faceta con la cual te vas encontrando cada vez con mayor gusto? Yo sé que hay compositores, hay poetas que tienen la gimnasia de por ahí sentarse a escribir, y tienen esa necesidad permanente de estar componiendo cosas, o escribiendo, describiendo un paisaje, una realidad, un reclamo, una situación, contando una historia. Y a mí la composición, sin embargo, me ha llegado en momentos que no han sido muchos, sí han sido momentos muy especiales, y los tengo presentes a cada uno de ellos. Entonces, cuando esos momentos especiales han llegado, fue el momento en el cual me senté, me acomodé y nacieron esas canciones que no me ocurre seguido, esa es la verdad, no me ocurre seguido, pero cada vez que me he encontrado con la composición y la escritura ha sido un momento lindo. Por mi Bolivia es uno de ellos. Por mi Bolivia es una canción muy significativa, y bueno, y ahí quizás también haya un porqué, ¿no? Uno se sienta a escribir. Yo viajé, hice ese viaje por ese pueblo tan querido, tan maravilloso que descubrí a fines del año 2013 por una zona de Bolivia, y bueno, es como que permanentemente desde que pisé hasta que me fui en ese viaje, es como que sentí la necesidad de escribir y componer y cantar algo que tenga que ver con ese pueblo del cual yo me siento, nos sentimos todos hermanos. Así que bueno, ahí brotó esa canción que es Por mi Bolivia. Y que vamos a escuchar en este recorrido que hacemos sobre el disco Copla que anda de Guille Serrano. Este bailecito canto porque ando hoy muy contento. Andariego y sencillito de mi alma de viajero. Me acompañan los sonidos de la pacha y el supay, por Uyuni y en Colchani los obrajes de la sal. Andando voy, me tacoquear por mi Bolivia, dejando penas en el olvido con mi guitarrear. La la la y la la la la la, la la la y la la y la la, dejando penas en el olvido por mi Bolivia. Qué lindo, Guille. Esta canción Por mi Bolivia de Guille Serrano en el disco Copla que anda que estamos presentando aquí en Radio al Silencio. Escuchamos en la instrumentación que no te guardaste nada, Guille. No. Estos son los temas, viste, en lo que decís que tirás toda la carne al asador. Bueno, Por mi Bolivia es una de ellas. Está toda la carne ahí, puesta, en el tema. Y bueno, vale decir, más allá de los músicos que intervienen, que los arreglos instrumentales los hizo Claudio Solino, los arreglos de vientos, bueno, Juancito Sardi en la percusión, Javier Canevari en piano, Javier Canevari en piano y bajo, vale decir, y bueno, en la línea de vientos con Martín Crivello en la flauta traversa, Natalia Rodríguez Álvarez en el saxo tenor y el saxo soprano Pablo Lavatale. Y Fabiana Ferreira en los coros. Qué lindo equipo humano también. Sobre todo. Además de ser excelentes músicos, ¿no? Un grupo de personas que desde hace muchos años vienen trabajando en la misma línea y con un gran amor por lo que hacen. Es lo que habíamos hablado hace un tiempo. Yo no sé si vos recordás, no sé si acá en la radio o fuera de micrófono, que en este estadio en el cual, digamos, nosotros estamos con la música, a mí en lo particular, y por ahí creo que vos compartís eso también, se nos haría medio imposible grabar con músicos con el cual no tengamos alguna relación de amistad, de afecto. Y yo creo que ahí las canciones, cuando está eso, es como que cobran otro sentido, otra calidez que se transmite claramente en el producto. ¿A quién le cantás cuando hablas de Los Viajeros del Camino? Los Viajeros del Camino, en ese mismo año de 2013, pero antes, hicimos un viaje con tres amigos, que los voy a nombrar, Javier, Horacio y Facundo, con un mapa que nos había hecho a mano alzada Juancito, que conoce muchísimo la zona. Caminamos, hicimos un viaje durante aproximadamente 5 días por todo el Valle Sagrado, desde Cusco a Machu Picchu. Y bueno, esas estrofas por ahí describen sencillamente todo lo que ha sido ese viaje, esos 5 días caminando y andando por esos paisajes maravillosos. Canción testimonial del Guille Serrano, Los Viajeros del Camino, de este disco Copla que Anda. Por quebradas y montañas van los viajeros andando, llevan sueños al camino y una vida trajinando. Los espera un largo viaje, historias por compartir, paisajes embelesados les regala el existir. Sol y luna por la senda, aromas y un nuevo amigo, ríos, valles y nevados, mate, chicha y un buen vino. Van y van, siguen andando, no abandonan su destino, hacia nuevos horizontes, los viajeros del camino. Regateando en el mercado, frutas, carnes y una sopa, sale el bondi que lo lleva, hollanta, grita una señora. Pegaditos a las vías que los lleva la victoria, por la selva va cantando, el cansancio ni se nota. Van cargando en la mochila sudores nuevos y miserias, la injusticia y la alegría de la lucha que no cesa. Van y van, siguen andando, no abandonan su destino, hacia nuevos horizontes, los viajeros del camino. Bellísima chacarera simple del disco del Guille Serrano. Has grabado el disco con Juan Sardi como técnico y supongo que también, como es su característica, mete cierta mano en lo que es la cuestión musical, los arreglos, la dirección, ¿no? En todo. No se aguanta. No. Este disco tiene dos pilares fundamentales, que bueno, que uno es Javi Canivari en el piano y también como arreglador de alguno de los temas y tocando el bajo también. Y bueno, y después Juancito, que como decís vos, bueno, vos lo conocés bien también, así que vos sabés que él está ahí permanentemente atento a cada uno de los sonidos y metiendo mano también, diciéndote, bueno, mirá, acá podría sonar así, podemos buscar este sonido. Y bueno, muchas cosas del disco, uno, viste, que entra por ahí con una idea, entra con los temas armados, pero después en el andar de la grabación, viste, es como que van surgiendo otras cosas también y bueno, y por ahí se van sumando a las canciones. ¿Cuándo llegaste a Mar del Plata desde Santiago? Yo llegué acá, en realidad. Los que llegaron en realidad son mis viejos, llegaron de Santiago. Ah, yo pensé que habían nacido en Santiago. No, en realidad... Porque tenés esa herencia tan fuerte, sí, tan importante. La historia es así, mis viejos, bueno, llegan como tantos que han poblado los barrios periféricos de la ciudad. Barrio Libertad, Barrio Belgrano, Barrio El Martillo, Jorge Newbery, hay muchísimos santiagueños por ahí. Mis viejos son una de esas familias que llegaron a la ciudad a principios de los años 70, bueno, y en el 75 nací yo. Pero bueno, así como vinieron ellos trayendo y en busca de sus sueños, trajeron su música, su cultura, todas sus costumbres, que están bien arraigadas incluso hoy. Y bueno, y ahí ahí surge toda la musicalidad que me identifica, ¿no? Sí, porque escuchamos estas canciones y sin dudas uno se imagina una fiesta en algún patio de tierra de Santiago del Estero. Hay como una imagen paisajística dentro de este disco. Es esa. Hoy también, hablando con un colega tuyo, decía que veía la gráfica y me preguntaba del tema del camino, hacia dónde lleva ese camino, que une ese camino. Y bueno, yo creo que es un camino que une todas las musicalidades que aparecen en el disco, un camino que tiene a Mar del Plata como la ciudad donde nací, donde me formé, donde me crié, pero que está vinculada mi vida, mi existencia, mis raíces a lo que es la provincia de Santiago del Estero. ¿Qué ha significado la música hasta aquí en tu vida? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa? Es algo importantísimo para mí, que llena mis días y mis horas, que me da profundo placer cada vez que estoy arriba de un escenario o que estoy compartiendo una guitarra con amigos, poder contarles y cantarles. Y significar significa todo. Como le decía cuando le entregué el disco, a una persona, esto es lo que soy. Esto es lo que soy. En esencia, el disco, todo lo que vos ves ahí desde la música, pasando por el diseño, la fotografía y todo su contenido, eso es lo que soy. Ese es el significado. La música misma. La chacarera, la familia, los amigos, todo eso involucra este disco y ese es el significado y la esencia. ¿Cómo te imaginás el viernes la presentación del disco en la Sala A del Centro Cultural Osvaldo Soriano? voy a mencionar unas palabras de un músico que ambos admiramos, que es Juan Quintero. Que está dando un concierto, bueno, y toca un par de temas y se presenta y dice es un momento que va a ser muy emotivo para mí y voy a tratar de que no me aborden las emociones, y si me abordan las emociones que se cae. Qué bueno. Y yo creo que va a ser un momento muy muy emotivo, porque va a estar toda mi familia, van a estar todos mis amigos. Bueno, vos sabés que yo tengo una hermana que vive en España, que bueno, que llegó hace 2 días a la ciudad con mis sobrinos, así que bueno, eso si ya era emotivo todo lo que venía sucediendo y lo que va a suceder, de hecho, imagínate todo lo que le suma esa presencia. Así que lo imagino muy emotivo, pero a la vez muy divertido, relajado, compartiendo con amigos, bueno, esas cosas que pasan arriba del escenario, viste, de la complicidad, con cada uno de ellos y divirtiéndonos, así lo pienso. ¿Cuántos músicos habrá en escena? Y bueno, la gran mayoría de los que han participado en el disco, aproximadamente seremos 7 arriba del escenario. Oh, una fiesta musiquera. En alguna de las canciones vamos a estar todos, sí. Después va a haber otros momentitos también para que haga algunos temas solo, algún dúo, algún trío también. No vamos a tocar solamente temas del disco también, vamos a hacer otras cosas. Bien. Bueno, Guille, muchas gracias y lo mejor para el viernes, para la presentación de este disco. que gustosamente estamos compartiendo aquí en Rabia al Silencio. Un placer recibirte. Bueno, gracias a vos, Seba, por brindar este espacio siempre para que nosotros podamos venir a mostrar lo que hacemos, lo que andamos cantando, lo que andamos diciendo. Y bueno, si me permitís, las entradas y el disco, las entradas más el disco, se pueden adquirir ahí en el Palenque, en Moreno y Olazábal, en el horario del mediodía o por la nochecita. Se van a vender hasta el viernes al mediodía. Y bueno, agradecidos, y bueno, los espero a todos el 24. Guille Serrano ha estado aquí presentando su primer disco, Copla que Anda, en Rabia al Silencio. Que rompen cadenas en mi tierra que despierta. Solas son cuero quemado por unas pocas monedas. El hombre que explota al hombre ve en su alma solo miseria. Condena. La nota se hace reclamo entrelazada a mis cuerdas, y el fusil de la palabra levantaré cuando quiera. Que ven de afuera la fiesta. Imágenes de un contraste, poder, ambición, riqueza, changuito, cara paspada, sueño descalzo sin rienda. Que despierta, la nota se hace reclamo entrelazada a mis cuerdas, y el fusil de la palabra levantaré cuando quieras. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.